Si en algún sitio tiene que ir Cristo maniatado, si mecer su túnica al vaivén costalero mientras se abraza una cruz, si en algún lugar ese hombre muere sobre un calvario de lirio, sin duda que es en Andalucía, donde vive su madre bendita, hecha luz y hecha estrella. En sus calles los andaluces, pulso de fe y de arte, callados si deben, amor hecho palmas otras veces, ponen el calor y el color de una centenaria devoción. Fe de nuestros mayores a un Jesús con acento y con hechuras del sur, que pisa alfombras de claveles, columnas con incienso, vítores en los balcones, vestidos para la ocasión de terciopelos y gala, hileras de antifaces y cirios sobre la cadera. La magia de la Semana Santa, de sus emociones, de sus colores, de sus sonidos. Esa fiesta del pueblo a caballo entre el arte y la historia, la devoción y la herencia que pregonan los cofrades, suena, vibra y se hace oír con los flamencos acordes de una agrupación albaicinera. Ellos marchan tras el Señor y callan cuando la voz de una garganta se hace oración en la calle. Es la magia de la Semana Santa. Es la saeta.